viento atraviesa el bosque y danza con ritmo en el fuego. Un destello de gozo brilla en los ojos entre las sombras sin fin. Silenciosa infunde al alma su suave paz. Y al contemplar el fuego de viva llama vuela el recuerdo hasta el valle, donde dos ojos brillan más que las llamas y las estrellas de paz. Con sus notas dulces infunde al alma.